que murieron en el intento, a los que buscan el sustento. Bueno, vamos a tener algo de breakdance, los toques de rap, 3 conciertos de rap, 2 torneos de breakdance. Vamos a tener graffiti en vivo en una pared de 100 metros más o menos. Cursos para los MCs, cursos para los productores, para los grafiteros. Vamos a tener, esa es como la jornada pedagógica del festival. Para hacer un aporte de lo que es la música hip hop latina y para sembrar aquí lo que es la semilla del avance del hip hop latinoamericano. Mucha competencia, los clientes nunca faltan. Mi letra, mi rap habla de lo que realmente hay gente ahí afuera que no puede expresar, pero que sí lo siente y que se identifica con cada una de las líneas o estrofas o versos, como le quieran decir, que uno escribe como juventud. Buenas noches, mi nombre es Pedro, que ellos me habían conocido como Petro. Hago parte de la agrupación Sin Previo Aviso de la ciudad de Cartagena. Pues el movimiento en la ciudad de Cartagena en cuanto a hip hop está dando unos pasos muy fuertes, lentos, pero sustanciosos. Estamos trabajando en la educación, en la parte pedagógica en cuanto al hip hop. Las expectativas son grandes y esperamos que la gente asista. Pues tenemos un show preparado que esperamos a que les guste. Tenemos un artista invitado de Danson, que es el Mosco Fly. Esperamos que la gente le guste. Bueno, nosotros llevamos 15 años trabajando en la escena del hip hop del municipio de Soacha. Nosotros pues durante todo este tiempo venimos trabajando con y para el hip hop, construyendo poco a poco el hip hop. Afortunadamente, no sé si decirlo afortunadamente, pero pues el hip hop en el municipio de Soacha ha sido, o sea, se recibió de una manera muy impresionante debido a lo que se vive en el municipio de Soacha, ya que pues lo que se habla en el hip hop es netamente la realidad, y pues en el municipio de Soacha vivimos unas realidades impresionantes, ¿no es así? Entonces yo creo que por esto fue que el ambiente fue tan propicio en el municipio de Soacha, pues para que creciera el hip hop, y hoy en día pues hay muy buenos artistas. Este año para el festival Soacha Hip Hop tenemos planteado una serie de eventos culturales que arrancamos con la apertura del festival el 7, sábado 7, en la Casa de la Cultura, con más de 30 horas de artistas reconocidos de Dinamarca, Uruguay, España, Grecia. Todo esto con el ánimo de invitar a la comunidad del municipio a que sea partícipe de los eventos locales y se sensibilice ante las problemáticas que tienen los jóvenes en el municipio. Se apodera de nosotros y todo ese mejores, como cuando el talento tan dedicado que vivas apoderado de la mente, de los genios para explotados ya aportados hacia algo positivo con este ritmo que es crecido y hemos combatido. Hemos combatido y aquí estamos todos unidos. Escúchame si me cruzo, eso es freestyle desde aquí, desde RD a Colombia, a Soacha, todo el mundo a disfrutar. Y yeah, estamos en estamos y ya. Llega y se facilitando a este concierto para la gente de Soacha con mucho respeto. Es The Hidden Connection, es el verso completo, junto a Perpetuo y la gente de lo correcto. Vamos a cantar, vamos a disfrutar de todos los talleres y dignidades también, de los emigrantes también, de los que han caído. Un saludo a todos esos parceros que somos bien progresivos, somos desde el Soacha, perfecto represento. Y aquí yo les digo rap, es tuyo, no miento. Un saludo de corazón para la gente que está pendiente. No se olviden de Soacha, el domingo está caliente. Así es que ponte en la jugada. Si tú no estás allá, no pasa nada, porque todo el mundo estará allá pendiente. Con las manos arriba toda la gente. Ahí en Soacha, muchas expectativas. Estará en vivo y en directo la cultura. Así es que ponte ya pendiente. Y los esperamos allá en Soacha, toda mi gente. Toda la gente que ya vino a representar, estilo callejero en Soacha. para mostrar guay. Así lo dice República Dominicana. Soacha el ghetto, la cosa se pone bacana. Esa es la octava versión, la sensación. Escuchen bien otra vez la detonación. Revista Shock, la buena, como es que suena. Tan sol otra vez en la puta escena. Cartagena. Previo aviso. Los que murieron.